Los animales siguen dentro. Número 8. Febrero 2026. Boletín de la campaña Cerremos Vivotecnia por los animales. En este número. Seguimos adelante. Una victoria en Wisconsin. Represión en Gran Bretaña. Primavera contra el horror. Seguimos adelante. Este otoño vino cargado de noticias y de acciones para sacar a los animales de los laboratorios. Sabemos que no es un camino corto ni sencillo, pero día a día comprobamos que la única manera de llegar hasta el final es caminarlo lo mejor que podamos. Cada vez se habla más sobre experimentación animal, cada vez quedan más expuestas las falacias de la industria vivisectora y cada vez sabemos mejor lo que pasa dentro de esos criaderos, animalarios y laboratorios. En definitiva, cada vez es más incómodo tener relación con un negocio tan sucio. Los días 7, 8 y 9 de octubre tuvo lugar en Barcelona la Feria BioSpain, organizada por Asebio, un evento internacional de biotecnología en el que las empresas del sector crean nuevas oportunidades de negocio. Vivotecnia había confirmado públicamente su participación en la feria, montando un stand propio, así que activistas antiespecistas empezaron a organizarse. El resultado, compañeras de Free the Animals 269 se concentraron a las puertas de BioSpain el 7 y el 8 de octubre. Repartieron panfletos en los que se informaba sobre la complicidad de Asebio con Vivotecnia y mostraron imágenes del interior del laboratorio. También portaron carteles animando a las asistentes a ver Infiltrada en el búnker, el documental sobre la infiltración en Vivotecnia. El 10 de noviembre, aprovechando que es festivo en Madrid pero laborable en Tres Cantos, estuvimos protestando en Vivotecnia. Fue una mañana muy intensa, en la que hicimos mucho ruido y nos llenamos de energías para continuar con todo esto. Una semana después, comenzaría el 18º Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal en Laboratorio, SECAL, que se celebraría en la ciudad de Bilbao del 18 al 21 de noviembre. De modo similar a lo ocurrido con BioSpain, desde Animalistak convocaron una concentración a las puertas de la Universidad de Deusto, donde se celebró la actividad del precongreso. Mostraron el rechazo con varias pancartas y carteles, y mientras se coreaban consignas contra la experimentación animal, se repartieron 200 panfletos entre el estudiantado, que mayoritariamente recibió la información con interés y preocupación. El caso Vivotecnia sigue pendiente de juicio y antes o después algunos de sus empleados tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Sinceramente, no parece que la sentencia vaya a tener mucha relevancia, ni tampoco creemos que sea especialmente útil una sanción a un par de técnicos. Más allá del veredicto, quizá la acusación más potente es la que se está haciendo fuera del juzgado, la que se hace en las calles expresando el rechazo a su modelo torturador, la que se hace desmontando su discurso, confrontando sus falacias, exponiendo cómo funciona verdaderamente su industria y qué hace realmente en esos laboratorios. Quizá eso sea más transformador que un par de multas. Por eso seguimos adelante con esta lucha y por eso repetimos una vez más lo que dijimos hace meses: inocentes o culpables, éticamente inaceptables. Una victoria en Wisconsin. No queremos dejar pasar la oportunidad de compartir una noticia que nos ha llenado de alegría e inspiración a partes iguales. El criadero de Beagles Regan Farm cerrará sus puertas. Gracias a la labor de activistas que llevan años destapando, denunciando y presionando a la empresa, el 25 de octubre se hizo público que Regan Farms, uno de los mayores criaderos de beagles para experimentación animal de Estados Unidos, tendrá que dejar de criar y vender beagles antes del 1 de julio de 2026. Puedes leer una explicación más detallada del conflicto en nuestra web cerremosvivotecnia.noblogs.org. Desde aquí enviamos un fuerte abrazo a las compañeras implicadas, que ya han anunciado que no pararán sus esfuerzos hasta que el último beagle haya salido de esos muros. Represión en Gran Bretaña. Cruzamos el Atlántico porque volvemos a tener novedades relativas a MBR Acres, el único criadero de beagles destinados a experimentación que hay en Gran Bretaña. Quizá os suene que en diciembre de 2022, activistas de Animal Rising entraron en las instalaciones de MBR Acres y rescataron a 18 beagles. Documentaron la acción y difundieron las imágenes, asumiendo públicamente la acción y sus posibles consecuencias. Esta táctica se llama rescate abierto y suele conseguir mucha visibilidad. Han pasado 3 años y han comenzado los juicios contra la veintena de activistas que participaron en el rescate. Los 5 primeros fueron juzgados durante la primera mitad de diciembre y han sido declarados culpables de robo. Durante enero y febrero se realizarán 3 juicios más contra el resto de activistas por este caso. Paradójicamente, en octubre, desde Camp Beagle publicaban unas imágenes filtradas por un extrabajador de MBR Acres en las que se redunda en lo que ya sabíamos, que los perros allí encerrados merecen y necesitan ser rescatados cuanto antes. Podéis consultar estas imágenes en la página de campbeagle.com. Primavera contra el horror. Sabemos que luchar contra instituciones o contra industrias puede resultar abrumador y desalentador. Es fácil sentir que somos simples personitas sin mucho que aportar frente a monstruos enormes que tienen muchos más recursos. Pero esa es su mayor baza, que no confiemos en nuestra propia fuerza, que no seamos capaces ni siquiera de imaginar todo lo que podemos conseguir juntas. Por eso es tan importante ver otros ejemplos, ver cómo en otros lugares están enfrentándose a problemas parecidos y en algunos casos están consiguiendo importantes victorias, o como mínimo desafiando a poderes que hasta ese momento parecían incontestables. Este 8 de abril se cumplirán 5 años desde que se publicaron las imágenes que Carlota Saorsa obtuvo en el interior de Vivotecnia. Queremos conseguir hacer más ruido de lo habitual y ya estamos trabajando para que así sea. Os adelantamos que el sábado 11 de abril volveremos a Tres Cantos a manifestarnos en solidaridad con los animales encerrados en Vivotecnia. En la misma línea, el viernes 24 de abril, Día Mundial del Animal en Laboratorio, por la tarde nos manifestaremos en Madrid, desde la sede del CSIC hasta la sede de la SECAL. Nos encantaría compartir esas jornadas de lucha y unir nuestras voces. Ojalá entre todas consigamos darle la mayor visibilidad posible al tema y avancemos hacia el final de la experimentación con animales.